Cosme Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, no, un hola solo. Hola, hola, ¿cómo estás? De tanto, hola, don Jorge. Tengo un versito. Gracias por subirme. Tengo mi... un versito para Lola. ¿Un versito? Sí. Pero no lo voy a decir. No, no lo diga. No, por lo diga. Favor. No lo diga. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy estamos con Walter en los controles. Está un poquito como así, como transpirando. Pero esto es La Neurona, amigos. ¿Cómo anda, tía Leo? Ando perfecta. Ando mejor perfecta que nunca, con una sonrisa como si hubiese echado los polvitos en toda la casa. Mágico. ¿Vamos a hablar de los polvos hoy? No sé, por ahí. Por ahí hablamos, ¿no? Vamos a ver. A ver si tenemos algo hot. Polvos no sé si son mágicos, pero que te ponen contento. Te ponen... Por eso, pero hay distintos perfumes y algunas cosas más, ¿no es cierto? Ya es VIP, claro. Perfumado ya es VIP. No, bueno, mire, yo... Mire, tengo un olor a auto en las manos. Pétalo de rosa en la bañadera. No. Lo que pasa es que eché un poco de perfume, pero me de todas las manos me vino Lu. No, pero no tiene un olor que no me van con. No sé. Yo me van. Un olor, no me van con ello. Pero ¿qué va a hacer? No había otra cosa y había que perfumarse. Estaba la tía Leo esperándonos aquí en el estudio. Aquí estoy. Con su remera amarilla. Tírese para atrás. Mi remera. Slipper. ¿Qué dice? Slipper y Wenwet. Es el disco de Bon Jovi que significa sobre llovido mojado o resbaladizo. Ajá. Cuando mojado. Ajá. Y la ahí... pintada a mano por Cantu. Cantu. Le digo, esa remera mojada sería una cosa de letal. Destruyo todo. Eso quiere decir que el busto es resbaladizo. Sí, el busto es resbaladizo. El busto es resbaladizo. El gusto también. Porque acá... No, el gusto no dije nada. No, pero... Ah, el busto, está el bien. Busto, ah, vio lo, el resbaladizo. Vio cuando dicen el busto de fulano, el busto de mengano, que tiene una sola teta. Si no sean los, ¿no? Se puede interpretar. El busto representa a los dos. El busto, ¿vos sabés por qué quién? El gallo no tiene mano? No me hablen los dos. ¿Vos sabés por qué el gallo no tiene mano? No. La gallina no tiene teta, hermano. Claro, ¿para qué quiere? Es fácil, ¿para qué quiere la mano? Yo tenía que preguntarlo, ¿no es cierto? Hay algunos maridos que también no sepa que tienen manos. Sí. Las mujeres son unas chatas. Qué feo. ¿Por qué? Hay que conformarse con lo que hay. Y pero por ahí vienen bien de atrás. Hay que saber manejar la cosa. Claro, hay que saber trabajarla también. Si uno no lo trabaja... Está bien, está bien. Entiendo. Es así. ¿Cuál será el mío? Porque yo no me escucho. Vamos a decir los teléfonos. Hola, hola. Así nos manda mensajes. Vamos a mandar, sí, vamos desde ya, desde nuestro comienzo, desde los albores de la recíproca. Queridos amigos, que, amigos. Por Dios. Amigos, queremos decirle que. Mandalo, 02374. No, 02374-66-6559. Y si no, los mensajes. Al 1561-5403-59. Sí. Y si no, si están escuchándonos por internet, ponen La Neurona y se hacen fan de La Neurona y luego los incluimos en el fan club, sí, oficial. Sí, dentro de dos meses vamos a dar un premio. Sí, vamos a dar premios en esta radio. Al oyente más fiel de todos. Exactamente. Un rollo de papel higiénico de 40 metros. Recién tuve que ir a comprar porque no había más. No había. Qué no, terrible, yo me olvidé, ¿no? Fui al súper, pero me olvidé de papel higiénico. Usted no es un súper, me parece. No hay papel. Ay, me hace acordar a Varela. Varela, ¿Varelita? No. Sí, Hugo Varela. Ah, Hugo Varela. No, Varela, Varelita era otra cosa. Que no tengo idea quién es. Varela, no sé Varela. De quién están hablando. Tango. Tango. El que tiene un culo bárbaro es el que ganó 4 millones y pico de, Chaco, yo no, mirá, de dólares. Mirá qué culo que no le pagan. De pesos. No le quiero, no le quieren pagar. Este es una como que me representa a mí. Un boludo, sí, bastante importante. Tiene una cara así media tristona. Y sí, ganó 3.400.000, no le quieren pagar. En una tragamoneda. En un tragamoneda. Hay que sacar toda esa guita en moneda. ¿Sabes lo que? Fichita, ¿eh? Clic, clic, ¿sabes clic, lo que pesa? Y bueno, hasta acá llegué, dijo la máquina. No, pero te prende una luz y te canta el premio. Ah, canta el premio, claro. El premio mayor. Bueno, por eso están diciendo que no puede cantar ese premio. ¿Sabe dónde fue, no? En el Chaco. En Resistencia. Y se resisten a pagarle. Claro. Porque si hubiera sido otro, es una cosa de loco. Bueno, bueno, acá tiene la prueba don Hipólito Ríos, que muestra la foto que tomó de la jugada ganadora. Así que no se hagan los giles, páguenle. Para mí esto quieren arreglar. Esto sí, le quieren seguro. Dar, le quieren dar 1.000 pesos, viste, mirá, te damos 1.000 todos pesos más de arreglar. Esto. No, no da más esto. Eso es negocio para los abogados. ¿Sí? Seguramente. El que más se va a llevar va a ser el abogado. Seguro, sí. cuando yo cuando me divorcié también. Lo más preciado se lo llevó el abogado, o sea, a mi hijo. Claro, sí, no tenía bienes, entonces se quedó con el nene. Claro. ¿Con Gael? Sí, con Gael. Gael. El abogado se lleva lo no más. Me sale Gael. Los bienes más preciados se los queda el abogado. Como yo no tenía nada, se quedó con el nene. No, bueno, ¿y usted qué? ¿Zafó o no? No le cree. Mentirita, no, nunca me divorcié. Usted sabe que no. No, ya sé. Escúcheme una cosa. No, pero por ejemplo, los divorcios. Lo que pasa es que hay algunas mujeres que son un tsunami. Nosotros tenemos un amigo, José. Tsunami. Claro. Tsunami. José Pucará. Es tsunami. Cuando soplan. Le llevó la casa, el auto. Le llevó todo. Los muebles, no, la ropa. No, terrible, terrible. Realmente, cuando uno tiene la desgracia, porque es una desgracia divorciarse, ¿no? No divide entre tres, divide entre cuatro. ¿Vio lo que pasó con. Ahora salió la nueva Barbie divorciada. ¿Vio que está la Barbie novia? Y es más, la parte tuya es como si vos no hubieras hecho nada, es como si te estuvieran regalando algo. Encima, esto te toca a vos, claro, es así. ¿Y será? Tomá, no sé. Arreglate. Por tantos años de insatisfacción, claro, merecen todo. Exactamente. Contaba, sí, dígame, de la Barbie, viste que está la Barbie patinadora, la Barbie modelo, esa la Barbie. Sí, sí. Bueno, está la Barbie divorciada. Y esa es la que viene hasta con el auto de Ken. Es una cosa de loco. ¿Hasta qué punto van a llegar? Le están enseñando a esas criaturas que... Pero mire qué piola que es. Viene con el auto de Ken. Claro, se quedó hasta con el auto. ¿Y el chiquito que aprende eso? Claro, ya está, ya sabe. Está. La chiquita, la digamos. Chiquita. La chiquita. ¿Usted qué opina? Bueno, pero ahora se pueden casar, así que los chiquitos también pueden Quiero aprender. Quiero opinar acá. No sé, tenemos... El operador. Está de acuerdo con el divorcio. Está de acuerdo está con, de el acuerdo con el divorcio. ¿Este operador quién es? Porque pero no por es eso. Leo. No es Leo. Bueno, no es el Merlin. ¿Quién Walter, es? Walter. Walter. Walter. Digo que viene hablando de Walters. Viene Rogelio Aguas a la Argentina. Rogelio Aguas es un cantante que estaba en Pink Floyd. Yo lo digo en castellano. Rogelio. Roger es Rogelio. Claro. Me quiero matar. Rogelio Aguas. Me encanta ese nombre, Roger. Porque yo me acuerdo de Roy Roger. Roy Roger. Claro. Dijo que las Malvinas son argentinas. Sí, es muy importante para nosotros cuando... que él lo diga. Y porque, porque quiere dar los 10 conciertos. Claro, diga 10 conciertos. Se compró unos campos. Sí, pero sé dónde lo dijo, en Chile, ojo. Bueno, claro, el otro... y Chile es contrario, está a favor de... El otro que tiene también... Por supuesto, que el otro tiene, duda nos cabe. El otro americano tiene un aras acá en Suipacha. ¿Cómo es que? ¿Quién? Tommy Lee Jones. ¿Tommy Lee Jones? Ah, sí, sí, sex, bueno, pero bomb. Es otra... Pa. No, ese era otro. Tom Jones. Ese era Tom Jones. Tom Jones. Tom Jones. Eran seis hermanos. La voz de hierro. Eran seis hermanos. ¿Cuántos qué? Sin cojones. ¿Bill Gates cómo es? No sé qué es Gates. ¿Gay qué es? Gay es gay. No, Prolo, gay no. No, ah, no. Bill Gates en español. ¿Come hombre? No, me está jodiendo. ¿Qué lo parió? Qué bárbaro. No sé. ¿Come hombre? Bill Gates. Che, ¿qué pasa que no se escucha por internet? ¿Están no, solucionando el problema? Por favor. El problema. Porque no tenemos un montón. Sí. Montón de oyentes. Hay uno que se está trepando a la antena para ver si anda. Sí, una preguntita. Sí. Pregunte. Tras el retiro de la Federal, Macri devolvió el CELTE a la Nación. Sí, se primero, lo nunca lo tuvo. No. Segundo, ¿qué lo mandaron? ¿A hacer el trabajito, poner el CELTE a 250 y después devolverlo? ¿Qué es eso? O sea, el trabajo sucio lo hizo él. Sí, le gusta. Es el 5 de fajador ahí que por eso queda. Tenía Manliva en un tiempo. Manliva, claro. Fue levantar la basura, tipo es una cosa loca. Bueno, la magia de Messi paseó por Berna. Marcó dos golazos y un penal en la victoria ante Suiza, que no vi el partido, vi un gol que le pasa, lleva la pelota a él, se la pasa a Agüero, Messi. Gol. ¿Y nosotros? Messi. Ganamos por goleada. ¿Quién? ¿San Lorenzo ganó? San Lorenzo goleada. Por goleada. 1-0. 1-0. Ya para nosotros. 1-0. Para nosotros una goleada. Tenemos un goleador en el equipo. Y pusimos, ¿quién hizo el gol? El penal lo hizo Ortigoza. Ortigoza. Claro, que nunca erró un penal. Que nunca erró un penal. Lo único que faltaba que errara el penal. No, Lorenzo, ya, sería lo último. Ni al Papi erró un penal. ¿Ni al Papi? Ni al Papi. Me está jodiendo. Sí, no, se parece a Albrecht. Bueno, Albrecht erró uno. Pero después, ya cuando al final de su campaña. De su carrera, que ya no podía. Claro. Antes jugaban hasta. Porque primero no le había podido. Antonio partir, Roma. Primero no le había podido partir los dientes al arquero. Claro, primero los igual golpeaba. Que Manera, Aguirre Suárez. Mano, qué equipazo. Poletti. Qué muchachada. Poletti. Siempre de polera el tipo. Es una cosa de loco. Levantate, tan hijo de mil. ¡Bum! Sí, claro. Sí. Los mataban. Bilardo mismo. Bilardo mismo. Bueno, señoras y señores, vamos al primer tema de la tarde. Acá se está por largar a llover, vamos a ver, estamos esperando en algunos momentos. Bueno, en esta cuadra puede llover o no, si son tormentas aisladas. ¿Qué sé yo? No es que te va a agarrar ahí. Claro, no te va a agarrar corriente. No, ni... No te va a agarrar corriente. Bueno, está otra llegando cosa el público. Son tormentas eléctricas. Tormenta aislada es una cosa y tormenta eléctrica es otra. Bueno, llegaron los reidores de la neurona. Ahí están. Bueno, vamos a escuchar el primer tema. Someone else. toda la información. Toda la información. No entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera. La neurona. Buenas tardes, amigos. Vamos. ¿Qué le pasa a usted que no arranca? ¿Sabe que no arranco porque tengo un ojo medio así? ¿Y el otro medio asá? Y sí, uno azulado. Sí, siempre, todos tenemos un ojo azul. Bueno, está bien, ya sé que lo sabe. Y usted es muy inteligente, que usted me ojo, pasa. Ojo, sí, soy súper, súper inteligente. Señoras y señores, vamos a una noticia espectacular. Conozca al perro guardián de bicicletas. Ah, mírete. Sí. No usa candado. No usa candado, usa perro. A ver, me metieron el perro. Un labrador se ha convertido en una celebridad del local en China, sino ¿dónde? Por tener el hábito de fumar. No. ¿Qué me hace con el micrófono? ¿Me quiere dejar el micrófono tranquilo? Bueno, de custodiar la bicicleta de su amo. ¿Por qué se le dice amo al dueño? El amo. ¿El amo? No. Amo y señor. ¿Quiere decir que el perro es un esclavo? ¿Es un esclavo el perro? No, no, los perros son mascotas. Por eso, pero no me gusta. Pero entonces, ¿por qué parte le dicen amo? No me gusta esa palabra. Amo. ¿Podemos pero... cambiarlo? ¿Dueño podemos decirle? Bueno, no, dueño no. Porque los perros son dueños de las personas. Porque, a ver, el perro va caminando, hace un tereso. ¿Quién le levanta el tereso? La persona, ser humano. El ser humano. ¿Quién le da de comer? ¿Quién va a trabajar y trae la comida y le pone la comida, le pone el agua? ¿Quién baña? O sea, sí, el dueño es el perro. En este caso trabaja el perro. Bueno, y bueno tiene a que lo mejor es un pacto, un trabajo, que tienen, claro, mancomunado. Pacto. Cuando hacen trabajar el perro en mi el circo, perro no hace nada. ¿Mancomunado es un hombre comunista? No. Un mancomunado. De la comunidad. No, de... trabaja por la comunidad. Estoy limado, trabajar por la comunidad pues no quiere decir comunista. O sea, acá no. Nadie que trabaje en este al gobierno. Hacer un proyecto mancomunado o en común no quiere decir que seas comunista. Bueno, aparte, de la comunidad. Hay mucho, claro, la comunidad. Hay muchos de la izquierda que piensan con la izquierda, pero escriben con la derecha. Está bien. O sea, los diestros. Entonces, la verdad es que me están enloqueciendo. Algunos son diestros y otros siniestros. Siniestro. Sí. Bueno, siniestro es esta. Bueno, la cuestión es que Lu Guangcong, una residente de la ciudad de China. No es Lu Guangcong. ¿Cómo se llama? Lu Garcón. No. Escuche. Lu Guangcong. Guangcong. Claro. Chinito no calal. Claro, es un residente de la ciudad china de Nanning. Nunca tuvo la necesidad de comprar costosos candados. Bueno. Y sí, son costosos. Otro día me cobraron 70 pesos un candado. ¿Pero qué tipo de candado? Así gigante para el garage, con una cadena así gigante. Claro. Así gigante. No, como le gusta a usted. Está enloquecido. Bueno. El medio de transporte más popular del país de Oriente, ya que su fiel amigo llamado Li Li. Es un macho, ¿eh? Ojo. Ahí el operador le pondría un ladrido de perro. No hay. Ah, no hay operador. No hay. Ah. No hay. Perro. No hay ladrido de perro. Bueno. Póngame un. Póngame cualquier peda, cualquier animal. Ponga un animal, un burro. Ahí apareció el operador. Ahí está. Ahí está. Y el elefante. Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita. Los reidores. Los reidores, sí. Acá está lleno de gente que se ríe, menos las casas. Este labrador llamado Lili. ¿Qué hizo Lili? Se encarga de cuidársela cuando deja estacionada en la calle. Cuídamela. Ah, la bicicleta. No, me perdí. Ah, la bicicleta. Detalla que cada vez que él deja la bici en la calle, su perro apoya las patas en el rodado, ajá, la abraza y así evita que nadie se acerque a robarla. Pero mire usted lo que una hace. Una cosa de loco. Y se encariñó. Para mí que se encariñó con la bicicleta, a lo mejor. Sí. Con la señora debe hacer lo mismo, sí, señor operador. Para mí, ¿eh? No sabemos. Bien. Y le hace el perrito. Le hace el perrito. ¿Quién no quiere que le hagan el perrito? Perrito. No, una... pero así me vuelvo loco. Perrito. Una hermosa alfombra. Bueno, por si esto fuera poco. La rodilla. El can, además, ayuda en la casa, sí, carga las bolsas de las compras. Y saca la basura a la noche. Ah, pero es mejor que un marido el can ese. Sí, quiero ese can. Sí. Quiero ese can porque saca la basura de noche. Acá había un gran danés. ¿Sí? ¿Un gran danés? Dos gran danés. Dos grandes daneses. Iban al supermercado con la dueña, listita. Ah. Y le traían las bolsas. Mire usted. Buenísimo. Así que, ¿te imaginas si hace el servicio completo? Un gran daneo, un gran daneo. ¡Epa! ¡Ah, epa, no, no, zoofilia, no! Bueno, no. Es de gran porte. No, bueno, no. Cambio comandante por dos grandaneses, dijo la mujer del comandante. Bueno, quisieron comprármelo por 10.000 yuan, el equivalente a $1.600, declaró Wen Kong, pero me he negado, el perro no se vende. O sea, no pertenece a ningún partido político. No, el perro no se vende, es intransigente. ¿Del partido intransigente es el PI? ¿Qué sé yo? ¡Ah, qué grande! Claro, se llama Lili. ¿Es una perra o es un perro? Pipí. Dice un ¿cómo se llama? Un labrador. Debe ser un macho. Sí, y hablando de perro, ¿vio que ahora lanzan un canal de TV exclusivo para perros? No me diga, cuénteme. Ay, yo ahí, ahora le cuento. Déjeme que yo... No, mire, le cuento. Es así. Cuéntelo. Hay una emisora que va a transmitir para los caninos las 24 horas. Una empresa mediática llamada Time Warner, en conjunto con un sistema de televisión por cable digital llamado Cox, anunciaron el lanzamiento de un Dog TV, o sea, un canal exclusivo para perros. Programa a las 24 horas. Es normal que mucha gente deje a sus pobres mascotas solas en la casa por largos periodos de tiempo. Claro, la gente tiene que ir a trabajar, tiene que ir a estudiar, igual. Y los perros experimentan un gran nivel de estrés. Pobre soledad, sí, ¿no? Sí. Ansiedad, desórdenes de comportamiento, rompen todo, mean todo, cagan todo. Sí, una cosa. Un montón de quilombo. Entonces, sin embargo, ahora van a poder contar con Dog TV, un canal especializado en programas diseñados exclusivamente para que esos perritos no sufran al cuidar la casa de sus amos. Qué lindo. Ahora, ¿qué clase de programa les gustaría ver a los perros? Hay obviamente, que... obviamente esos programas donde haya otros perros, concursos de perros. O donde están jugando a la pelota, corriendo, saltando, o perros durmiendo, o perritas en celo. Huckleberry House. Huckleberry House, sí. Bueno, como este concepto todavía es nuevo, es difícil saber si estos los canales van a estar, por ejemplo, DirecTV o Cablevisión, eso van a estar de acuerdo en poner estos programas para... Hay que ver. Hay que ver. Bueno, qué sé yo. Ojalá que tenga éxito esto por el bien de los dueños, de los pichichos, ¿no? Y los perros también. ¿A usted no le pasó que a veces está aburrido, se pone a ver la tele y se da cuenta después de como media hora que está viendo una propaganda de Sprayet? Por ejemplo. Pues yo me empiezo a ver y veo cómo corta la zanahoria, cómo hace esto y lo otro. De y después de media hora me doy cuenta que nunca más empezó un programa. No, es cierto. Es como se enganchan las con chicas eso. Que caminan o las que toman té, por ejemplo. ¿Ah? El té ese que toma para adelgazar. Adelgazo. Y tienen un lomo de... Y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo me compré un video que era para adelgazar. Sí. Tres sesiones por semana. Yo lo ponía, lo miraba y nunca adelgacé. ¿Pero ¿sí? hizo la gimnasia? No, era video para adelgazar. Yo me sentaba, lo miraba y nunca adelgacé. Ni un gramo. Creo que hasta engordé. Yeah. Porque comía algo mientras miraba a las chicas que hacían así. Un coso así de pochoclo. Ese que vos decís. El... para adelgazar. No. Una cosa de loco. Y dígame, así fue como llegué a 85 kilos. El del té vos bajás porque se... Ese es el famoso Tegar, ¿qué? Ojalá, ni eso. Mire, hoy, miren, no quiero contar, hoy eso, se me han caído un par de lágrimas. Bueno. Anda al oculista, llevar la muestra. No, ya fui. Ya fui al oculista. A ver por qué se te caen pero esas lágrimas. Primero fui al oculista. Así que bueno, qué sé yo. Señoras, señores, antes de irnos a otra cosa, quería decir. Que ahora, manden mensajes al 15-61-54-03-59 o que llamen al. 02-37-466-6559. Habíamos escuchado un tema musical, Creedence Clearwater Revival, que se llama Antes de que me acuses, también hecho por Eric Clapton, una hermosa versión también, pero este tema está en el disco Cosmo Factory de 1970 de Creedence. Lo pueden disfrutar ahí, si quieren, si no me lo piden a mí. Sí. Y quiero dedicárselo a María José Vega, una amiga y compañera mía de educación física. Bueno, ¿cómo no? Amiga era amiga de mi marido. Pero también. ¿Cómo no? ¿Eh? Pero ¿cómo a María no? José que nos escucha por primera pero vez. Pero ¿cómo no? Bueno, cerrando este bloque, estamos volviendo con más noticias en el próximo bloque y después estaremos poniéndonos más caenches. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Lo

15-32-54-35-32-42-32-11. Podés llamarme a... Bueno, es un número especial. Llamá cuando termine la neurona. Eso. Bueno, elige como padrino de bodas a un búfalo. Ay, a un cornudo. Búfalo, bueno, no sé. No, no. Ah, elefante no, búfalo. Búfalo. Bueno. No hay ruido a búfalo, entonces metemos elefante. Le enseñamos a hablar en elefante. Bueno, no importa. Un vaquero texano eligió como padrino de su segunda boda a su mascota, un gran búfalo americano. Es este Ronald Bridges, es tremendo. Sí, Ronaldo, ¿no? Vendría a ser. Ronaldo Puentes. Muy bien. Poseedor de un rancho en Kinland, estado de Texas, decidió que la ceremonia de renovación de amor con su esposa, su fiel amigo animal, sea quien lo acompañe en el altar. Mírese. Sí, así el búfalo cagó todo. No, no. No. Así no. El búfalo que fue criado por la familia desde que nació, así de chiquitito lo tenían. Tuvo que ser sometido a baños y perfumes. Un olor a búfalo. Búfalo Bill. Es Bill, se llama el búfalo. Ah, se llama Búfalo Bill. Búfalo Bill. ¿Sabe que Búfalo Bill existió, no? Existió. Olor a pata, mal aliento, todo. Todo, todo junto. Le lavaron los dientes, una cosa de loco. Bueno. A veces es mejor que los padrinos, eso que se olvidan que son tus padrinos. Sí, se olvida. Y los padrinos Jetta. Los padrinos Jetta. Son padrinos de un casamiento y la gente se termina divorciando. Son padrinos de otro casamiento y se terminan divorciando. No, ya no, no, no. Una vez, ya está. No hay que elegirlo más. Nunca hay que elegir al padre de la novia de padrino. Porque ya no, es padre. No. ¿Por qué tiene que ser padrino? Y si tiene moneda, está bien. ¿Vio el padrino pelado? Había una canción que decía padrino pelado. Yo me acuerdo cuando era chiquito en un casamiento, que no sé de quién corno se casó. Y yo era chiquito. Y todo usted gritaba... era chiquito, pero ¿cuánto hace? Usted ni se acuerda, siempre. Está inventando. No, no. Comandante, usted no habla. Siempre fue chiquito. Sí. Nunca creció. Nunca. Le están diciendo petizo. Qué feo. Yo, las cosas que hice para arrodillarme y agarrar las monedas de no sé qué tiraba. Ah, porque tiraba monedas. Tiraba monedas, el padre. Claro. ¿Qué va a dar moneda? Que va a tener moneda, ¿no? Claro. Bueno. Ahora no, porque la necesitan para el colectivo. No, le juro, don Jorge. Claro. Y hace fácil 50 años, mire. Y el padrino hacía así, metía la mano en el bolsillo y tiraba las monedas. Y todos los pibitos estábamos juntando y nos cagamos para abajo la mesa. ¡Qué barbaridad! Había que agarrar esas moneditas, ¿eh? ¡Agárramela! Así chiquititas eran de centavo. ¿Te acordás cuando tenía pelo en las patas y usaban pantalón corto? Pantalón, sí. Se usaba pantalón corto. No me pasó a mí. Porque hacía frío. Pero mire, yo prefiero que se mataron corto y no esos con los fundillos por la rodilla. Eso es porque son huevones. Ah, los cagados. No, pero las chicas también lo usan. Tienen la bola tan larga y eso debe tener el prolapso. Yo le voy a contar. Las chicas también lo usan. Qué horrible. Qué horror. Por eso le llaman los cagados. No, bueno, asqueroso. Asqueroso. En el colegio número 4. Podés usar pañal. Juan Bautista Alberti. Acá. ¿Alberti o Alberti? Alberti. Ah, bueno. En Alem. Podés usar pañal. No me acuerdo. Podría ser perrito. Termine helado. Por favor, ¿qué está diciendo? Había un pibito que tenía. Sí. Siempre iba en pantalón corto. Tercer grado. Pantalón cortito. Bolsita era gordito. Recuerdos. Unas piernitas. Tosa. Bueno, muy buen arquero. Eso sí lo recuerdo. Después se puso así flaco. ¿Se hizo colectivero o se puso así flaco? ¿Cómo entiendo? Brome, nombre los colectiveros putanieros del barrio. No. El estrés. No sé. Él jugaba de uno, jugaba el arquero. De tres no jugaba. Bueno. Echó panza. Volvamos al búfalo. A pesar de las críticas y temores de ambas familias, ya que los búfalos son animales salvajes, temperamentales y peligrosos. Este era mansito. Lo tenía mansito, lo crió de bebito. Lo único que hacía era así y bueno, rompía a todo el mundo, ¿no? Pero bueno. Los esposos se pusieron firmes en su decisión. Según la pareja, el bisonte, o sea que son dos ontes. Dos ontes. No sé, que era un onte. Un onte, ¿no? Bisonte, claro. Trisonte. Americano, está entrenado y domado desde pequeño. Sí, salían a corretear por los campos de Texas. Texas. Power Ranger. Sí. Power. ¿Cómo era ese? Power Ranger, Texas. Ah, era un boludo. Zeta Top. Sí. Walker, Texas Walker. Ranger, un boludo, no, me decía el winner. Walker, no. Con esa cara no puede Chuck ser Norris, winner. Chuck Norris, dejate de joder. Bueno, Resulta que este muchacho, que es el, era el búfalo, lo entrenaron y prometieron que nada fuera de lo normal ocurriría. O sea, lo anormal era tenerlo de padrino. Claro, lo único anormal fue, bueno, compartir la ceremonia con este hermoso y grande... Uy, ya. Hola, hola. Claudio, ahí está, oye, el gallo, oye, Claudio. Oye. Ándale, chico, tira la bola, chico. Enorme búfalo, bueno, qué sé yo. Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Yo digo una cosa, usted que es mujer. ¿Yo soy mujer? Ah, sí, sí, cierto, sí. Usted no se maquilla en general, no se maquilla. Cuando viene aquí no se maquilla, un poquito. No me maquillo nada. No, porque nunca. Yo soy tan bella, no, eso no, naturalmente, bien, que eso. No necesito pintarrajearme, macharra. ¿Para qué dejo no. hablar? No me deje hablar. Escúcheme una cosa. Sí. Usted, sí. Si se maquillara, ¿se limpiaría después el rostro? Antes de irme a dormir, sí. Si claro. No, el otro día la cara me parezco mi amiga Gabriela Cristiano, que parece un... Gabriela Cristiano. Sí. Aplausos. Se fue a bañar, el otro día se olvidó sacarse el maquillaje. Cuando salió parecía un mapache. Se puso un... mapache, qué sé yo, se mete para bañarse. No sé todas las cosas que se pone en la cara, Gaby. Es bonita, no sé, al Pepe se pone todo eso. ¿Y por qué le gusta? ¿Quiere parecer mejor? Ay, ella es toda femenina, toda... No. Yo soy... ¿Qué la, ¿la puede traer algún día o vive lejos? Y vive en... re lejos, por Avellaneda. Digamos. No es Avellaneda. Más o menos el culo del mundo. Banfield. Ah, no tiene nada que ver. Peor, bueno, lejos. Más lejos todavía. Banfield. Vive en Banfield. Bien. Bueno, pero bien. Puedes venir y quedarse ahí, lindos hoteles acá en Moreno, Albergue Transitorio. Bueno, hay un montón de cosas que puede pasar la noche. En el pueblo de. Ahí en el Nilo. El compañero Duvalde. Ahí pasó el rey. Una cosa. Bueno, usa maquillaje todos los días durante 2 años sin quitárselo por la noche. Ahí tenés que usar maquillaje para que no te vea nadie. No, claro. Sí, claro. Tenés que disfrazarte. Y sí, porque hay mucha gente insidiosa que mira, se para ahí frente al hotel y se hace que mira las cosas esas que venden ahí enfrente. Guardia. Claro, están con los catalejos. Algunos hacen que pescan. Sí, a pescar ahí. ¿Sabes que en una época pescábamos en el río de las Conchas? Sí. Y algunas tenían que pescar. No, sí. Algo se conseguía. Sí. Siempre algo se consigue en el río. Y más de chico, ¿viste? Claro. Sí, de pendejo, de chico, sí. De chico no vale. Claro, vieja del agua. Qué sé yo, uno sabe, como un radiador. Unos bagres. Bagres. Había de todo, sí. Hasta bueno, cornalito. Una joven coreana se estuvo aplicando maquillaje en su cara durante 2 años. Todos los días, sin remover las capas de cosméticos que iban quedando del día anterior. Nunca se lavaba la cara. Claro. Se ponía maquillaje, el otro día otra vez maquillaje y otra vez. Nunca se lavó la cara. Durante 2 años. Casi religiosamente, porque era como una ceremonia. Sí. Prende incienso, todas estas cosas que hacen los japoneses. Coreana. Coreana. También los coreanos. Está igual, todos sospechan. Ah, bueno, me tomé un saque. Sí. Bueno, lo primero que Dalmi Bae hacía en las mañanas era mirarse al espejo y aplicarse una nueva capa de polvo para delinear sus facciones. Luego utilizaba lápices de labios rubor y sombras de ojos para delinear sus facciones. Sin embargo, la joven nunca retiraba el maquillaje aplicado. Y por más de 800 días llevó los residuos de los cosméticos en su cara. Pero esa piel no respiraba. Esa piel... Claro, peligrosísima, mujer. Malísimo. ¿Y que tuvo alguna consecuencia? Pero sí, mujer. Los médicos le diagnosticaron que estaba loca. No, digo que sufre un daño irreparable en la piel. Y la muchacha de 20 años, tan solo, sin maquillaje, ahora luce como una señora de 40. Ah, mire usted. Y pero yo no, que estoy cerca de los 40, ¿cómo me ve? Bien. Yo estoy preciosa, pero porque no uso maquillaje. Le muestra los pechos, mira, no ve que están duritos. Mire mis pechos, qué bien están que duritos, están, mire. Por eso, no. Toque este. No, quiero toque. No. Mire lo que hay acá. Espere que voy a tomar un trago de. Tome algo porque está como loco. La cuestión es que esta mujer ya no puede ocultar sus arrugas y las imperfecciones que le quedaron en la piel. Y bueno, literalmente para que no se caiga va a que poner una grúa. Yo una vez. Bueno. ¿Usted qué le pasó? Usé un calzoncillo 2 meses. ¿Cómo? ¿No lo lavó nunca? Éramos tan pobres. No, me bañaba yo creía que con eso alcanzaba. Pero lo cagado va para atrás. Usted se fijaba que lo cagado va para atrás y ya está. Dios mío. Claro. Mucho, pero es estilo francés. Bueno, señoras y señores. Francesito. Vamos a cerrar estos bloques tan lindos que tenemos por ahora. Por ahora. Y tan solo por ahora. Manda noticias locas porque no hay más. Señoras, señores, esto es Bruce Springsteen, con Jesse James, un del lejano oeste. Jesse James también existió. Jesse James es el hijo de John Bon Jovi. Bueno, vamos a escuchar un tema hecho por Bruce Springsteen. Que se llama... Bruce Springsteen es el ídolo máximo de John Bon Jovi. Bueno, por eso mismo. Gracias por las acotaciones al margen. Vamos a escuchar a Jesse James, un disco de... Ya tiene como 8 años el disco. Está bueno, está muy bueno el disco. Vamos a escucharlo, dale. Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Glendale train. He stole from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Well, it was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder now how he feels. Prayed at Jesse's bread, and he slept in Jesse's bed, and he laid poor Jesse in his grave. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, 3 children, and they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. He'd never rob a mother or a child. There never was a man with a law in his hand that could take Jesse James when alive. 'Twas on a Saturday night, the moon was shining bright. They robbed the Glendale train, and the people they'd say who were many miles away was those outlaws, yeah, Frank and Jesse James. Jesse had a wife to mourn for his life, 3 children that they were brave. Well, that dirty little coward that shot Mr. Howard, he lay poor Jesse in his grave. Their breath when they heard of Jesse's death. They wondered how he'd ever come to fall. Robert Ford, it was a fact, he shot Jesse in the back while Jesse hung a picture on the wall. As Jesse went to rest with his hand on his breast, the devil upon his knee. He was born one day in the county clay, and he came from a solitary race. Well, Jesse had a wife to mourn for his life, 3 children and they were brave. But a dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. No se vende, no se alquila, no se permuta. La Neurona. Pensar no cuesta nada, no cuesta nada. Por canzone con un stemma a rete. Una cuppulella. La la la puntinella. Te felicito. No, ¿cómo no, yo no estoy hablando con usted. ¿Con quién está hablando? ¿Por qué se mete en mis conversaciones conmigo mismo? No sé con quién está hablando. Soy bipolar. Ay, yo estoy tan contenta, maldita sea. Estoy feliz de estar bipolar. Mira cómo estoy contento. Con esta noticia que me he dado, la yo me pongo dos pulóveres polares, dos buzos de tela polar y soy bipolar. Dos polares se pone. Y si tengo dos poleras, soy bipolera. Bueno, macanudo. Macanudo. Che, estamos a las postrimerías de terminar la primera hora de La Neurona. FM Moreno 90.1. Gracias a Dios que están escuchándonos en todo el mundo. Casi sí. Todo el mundo. Hay gente en Suecia nos están escuchando. Es Mitarello Carlos. Vamos a mandar un saludo porque si no se pone mal. Marina Biava está en Italia. En Italia, no, en Florencia. No, Florencia. Liliana Torres está en la Gran Canaria. Y acá en Moreno, Patricio Paso del Rey también. Silvia está en Israel. Ah, es cierto. Silvia está, le mando un saludo también. Le mando un Diego, saludo. Diego, México. A Diego, sí, que puso unas fotos de cuando era más chico. Más joven. No sé, más joven, no más chico. Se comparaba cómo estaba antes y ahora. En las dos estaba con una cara tremenda de sufrimiento, pero en una estaba flaca y en la otra estaba más gordo. Te mando... Sí, sonriente no estaba en ninguna. No, es raro. Se ríe así él. Eso para demostrarte que los gordos también sufren. Sí, señor. Bueno, esto también se escucha en México también en los lunes, ¿no? ¿A qué hora? Si usted recuerda... Por tudial.net. Sí, en México se escucha por tudial.net. Igual transmite y también se puede escuchar durante todos los días cuando todos uno entra. Sí, sí, sí. Sí, está muy bueno esa radio. Y les recomiendo, ¿cómo se llama el programa de tango? Moreno Sur, Moreno no. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Usted me tendría que hacer recordar el nombre, Leo. Ni tengo idea de lo que habla. Bueno, un programa de tango que hay, que lo hace un. Ah, café. Italiano. ¿Café del Sur café o del Café Sur. San Clemente? No, Café del Sur. Ah, café sí. Muy bueno. El señor es italiano, padres griegos, y hace el programa de tango, de la historia del tango, en España, en Radio 2, creo que es, o Radio 3, Radio 2 o Radio 3, no me acuerdo. Bueno, eso hay que buscar, tenemos que recabar información sobre ese tema. Le quiero mandar un saludo muy especial a Estela Echegoyen, que nos escucha siempre desde Francisco Álvarez, pero se enojó con su proveedor de internet y los mandó a pasear porque pagaba por un servicio que no tenía. Entonces le preguntaron, ¿y por qué quiere dar de baja el servicio? ¿Y por qué no lo tengo? Pago y no lo tengo. Claro. Esa es una cuestión lógica, ¿no es cierto? Muy coherente está nuestra amiga. A Omar Marún, a Daniel Feliu, que es un actor de Rosario. Hay una página de Daniel Feliu. Y a la gente de Rosario y la gente de acá, porque van y vienen, hacen espectáculos. Le mando un saludo también a mi amigo Eduardo Calvo, re heavy, re jodido, que es un fenómeno de tipo. A Nancy Luis de Parque Patricios y a Alejandra Yorgulescu de allá de... También, de Estados Unidos. De Estados Unidos, que nos escucha también siempre. Y bueno, y a todos, ¿no? Al Flaco también que está ahí en... A todos. A la gente que nos está escuchando. Sí. Breves momentos, voy a dar el anuncio, ¿sabes? Ay, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de descubrir cuál es el estilo de tu relación. ¿De mi relación? Su relación, la de... La relación de cualquiera, o sea, claro. Es como un entonces test. Se ve que es como un test. Ah, ¿usted me va a hacer un test? Como la otra vez. ¿Me vas a testear? Sí. A ver no, cómo estoy. No, yo no la voy a testear. Vení, testéame, rayito. No, para nada. Ah, bueno. Puede ser romántica, posesiva, liberal, competitiva o neurótica. Sí, todo junto. Yo soy todo junto. Soy mucho más, Rayito. Sí, ya lo sé. Bueno. Soy una fanática de Bon Jovi, así que soy una Kenchi total. Con él. Con él y con... No. Yo me voy a teñir de rubio. Encima que hoy me falta mi operador al que le digo cosas Kenchi, a él no le tengo confianza todavía. No, bueno, dos programas que vienen y ya está. Listo. Sale curado espanto. Exacto. Bueno. Hay para conocer los puntos débiles y los fuertes de tu pareja. Ajá. Ojo, aprende a usarlos a tu favor. Hay que usar a favor de uno. A favor de uno. Yo uso todo a mi favor. Mire todo lo que tengo no, para usar. Mire, mire este cuerpito, lo que es. Menos mal que se tiene ese número. Vengo con de mi remera de Slippery When Wet. No amarilla, destiñe. No destiñe, la pintó Contour. No, yo digo que no la estire. No la estiro, se no estira sola porque adelante se hay curvas, así. Claro. Curvas y contracurvas tengo. Me estoy poniendo como loco acá. ¿Está Kenchi usted? No. Está golpeando la mesa. No. ¿Qué ruido se escucha bajo la mesa? Una cosa espantosa lo que está diciendo. Bueno. Nos vamos a ir a al campamento, a porque usted armó la carpita. Vamos al campamento afuera. Ahí tenemos los pajaritos. Bien. Sí, son pájaros nocturnos. Bien. Yo tendríamos que haber ido a un tema. ¿Viste? Vamos a ir a una canción, vamos a escuchar también Bon Jovi, dale. ¿Da tiempo para el tema? No da. Sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar. Comience el tema, usted comience el tema. Señoras, señores, esto es Gólgota para todos ustedes. Ja, mi banda preferida de Moreno. Gólgota Rock. Yeah. Pero iba a elegir Este tema se llama Cuando. Que lo pueden encontrar en cualquier lugar que menos en las disquerías, está en todos lados. O sea, lo pueden pedir en YouTube, en La Neurona. O sea, sí. No se sabe cuándo lo van a hacer. Aguante Gólgota Rock. Iba a pasar el vikingo del Sarmiento, pero No da. No da. Así que para más adelante lo vamos a estar pasando. Por supuesto. En homenaje a toda esta gente que trágicamente ha fallecido. Dale. Cuando mis manos no toquen más, cuando mi voz no vibre más, tiraré todo al plato. Cuando mi cuerpo no sienta más, cuando mi ser no escuche más, cuando mi tiempo no quiera más, tiraré todo al plato. Cuando mis nervios no puedan más, cuando mis venas presionen más, cuando mi amor no excita más, tiraré todo al plato. Si buscamos en la vida un recuerdo encontrarás.

Bien, y aquí estábamos escuchando Happy Now, tema de Bon Jovi, de su último disco, The Circle. Y dice algo así como: ¿qué me dirías si te dijera que tuve un sueño? Si te dijera todo, ¿me dirías que regrese a dormir? Echa un vistazo a esos ojos cansados, están regresando a la vida. Sé que puedo cambiar, tengo esperanza en mis venas. Te digo que no estoy regresando al dolor. ¿Puedo ser feliz ahora? ¿Puedo colocar mi respiro afuera? Déjame creer que estoy construyendo un sueño. No trates de arrastrarme hacia abajo. Solo quiero gritarlo fuerte. ¿Puedo ser feliz ahora? Me arrodillé, aprendí a sangrar. Estoy girando mi mundo alrededor. ¿Puedo ser feliz ahora? ¿Puedo liberarme de alguna forma? Solo quiero vivir otra vez, amar otra vez. Tomo mi orgullo del suelo. Estoy listo para entrar en la pelea. Tuve que gatear de la oscuridad para iluminar una luz. No estoy lanzando piedras, tengo pecados por mi cuenta y todos están intentando encontrar su camino a casa. ¿Puedo ser feliz ahora? Me arrodillé, aprendí cómo sangrar, estoy girando mi mundo alrededor. Naces y mueres y todo va en un minuto. No miro atrás porque no quiero perdérmelo. Mejor vive ahora, porque nadie va a salir vivo. ¿Puedo ser feliz ahora? Bueno, y este tema está dedicado para todos los chicos del fan club. A Mai González, que nos está escuchando, a Mariela Cuello, que nos dijo que les gusta, Gaby y, por supuesto, a Rubén, obviamente a mi amigo Rubén. Bueno, seguimos. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que mil volando. Y bien, amigos, comenzamos el bloque. Un bloque de amor. Hot. No, no. Hot, dije, no dije. Hot. Hot, hot. Bueno, señoras y señores, descubrí cuál es el estilo de tu relación: romántica, posesiva, liberal, competitiva o neurótica, ¿por qué no? Sí, soy una neurótica. Con esto. Soy una neurótica. Ya se puso el cartelito de neurótica. Sí, soy un poco neurótica. Loca. Porque de neurótico tenemos todos, todos un poquito. Aquel también, dice Walter, le dice que está loco. ¿Qué dice? Que hay que, no, no. Si hay que pagar algo, a mí no me muestre ese sobre, que ya demasiado me dejan abajo la puerta. Por favor. Señores, a ver, señoras. Hágame chicas. Una entrevista a ver cómo es mi estilo de relación. Bien. A ver cómo me relaciono yo con las personas. Exactamente, bueno. Personas no, con mi... Kenchi. Con mi Kenchi. Claro. Kenchi. Bueno, no alcanza con estar enamorados, ¿eh? Claro que no. No, no. Para que tu relación de pareja funcione, es fundamental que haya afinidad entre vos y sí, nos tiene otro. Que gustar Bon Jovi a los dos. Primer punto. No, basta. Primer punto. Si no, no. Ojo, no se trata de que ambos sean fans de las películas de ciencia ficción. No, eso es Diego y Halle. Nosotros somos de Bon Jovi. Y Lenny, qué sé yo. Que les encante la misma música tecno o no. O rock and roll, rockabilly. O Bon Jovi. O bailar, ¿por qué o no? Bon Jovi, diga Bon Jovi. Prender un encendedor y hacer así mirando a Bon Jovi. Hacer así. Ojo. Ahora se usan los celulares en los recitales. Así. Movemos los celulares. Sí, porque con el encendedor yo me quemaba. Te quemaba los dedos, se te quemaba el gas. Después, no te podías fumar un pucho porque... Claro, claro. Exactamente. Bueno. Dígame. Hágame las preguntas. Voy a tutear acá. Tutee. Marca la opción que es más... O sea, esto tenerlo en la mente, no hay que marcarlo, ¿no? ¿Cómo se comporta tu novio con una salida romántica? Ah, pero y si no tengo... yo no tengo novio, bueno, pero tengo algo por ahí. Tengo un Kenchi. No le ponga el pito. Bueno, no, tampoco quise decir eso. Bueno, yo sí quiero que ponga el pito. Bueno, cállese la boca. Todo el tiempo me recuerda que estamos hechos el uno para el otro. Esa es la A. B. En algún momento me reprocha. Ya no sos la única dulce... ¿Qué hace? Dulce y macanuda de la en que me enamoré. Ya no soy más la dulce que usted, son de opciones, la que usted se enamoró. Son opciones que le pueden decir. Dale. C. Siempre cuenta la anécdota de cómo y cuándo me conquistó. Ay, cómo me conquistó con esas canciones de Bon Jovi. Déjese joder. Bueno. ¿Qué le ponía el disco? ¿O hacía karaoke? Bueno, no sé. Bueno, para nosotros todas son salidas, son todas románticas, ¿eh? Y yo opino que estamos hechos el uno para el otro. Bien. Justito, calza justito. Calza. El calce justo. No es un pantalón que era calce justo. No existe. No existe, ¿no? No. Yo, a mí o me hacía mucho culo o no salvo, me hacía nada. Salvo que vayas a un al sastre. Ah, que claro. Que lo haga a medida. Uh-huh. Sí, que no te haga un desastre. Sí, sí. No, claro. Ojo como te mide o el desastre. O sea, que lo recomendable es tomarle las medidas y ver si claro. Va justo. Claro. Porque por ahí no es lógico, pero te va justo. Ve cuando le toman de acá, de... De la entrepierna. Ahí es jodido. Es jodido. Es jodido. ¿Dónde? Porque buscan y no hay nada. Por ¿qué eso. Qué tremendo que es. Bueno, vamos a la última. Haga la otra pregunta, por favor. No, tenemos. Es lo mismo que cuando vas al peluquero, viste, y es medio cariñoso. Cuando éramos chicos, no, el peluquero es jodido. Jodido porque. Chico, había un peluquero medio cariñoso, tocaba la orejita. No, a mí no, sí. Gracias a Dios no. Me bajaba con el pulgar, me bajaba la oreja y ahí cortaba. Ajá. Son estilos. Bien. Después dígame. Voy a contar mi experiencia en la peluquería de ayer. Después me cuento. Bueno. Él organiza encuentros especiales todo el tiempo. Siempre, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, usted vaya pensando también. Ajá. Dos. Si reciben una invitación para salir con otra pareja, ustedes... ¿Qué hacemos nosotros si nos invitan a salir con otra pareja? Otra pareja le invitan a salir. ¿Finger? No sé, vamos a ver. Bueno. Inventamos alguna excusa para no ir. Por ejemplo, swinger. No, al revés sería. Swinger es intercambio de pareja. Por eso. No. Pero le invitan para eso. ¿Para ir a un swinger? No, sí. Yo me quedo con él. Bueno. Es mío y nada más y no lo comparto con ninguna rubia. Bueno, está bien. B. Aceptamos, pero siempre terminamos discutiendo frente a ellos, aunque después hacemos las paces. En la cama. Ningún discutir frente a nadie. Bien. Frente a todo el mundo está todo bien. Pero que me importa. Bueno, después agarro y le doy para que tenga. Así que te voy a... Y ahí le da ahí le masa. Bien. Sí, vamos. Pero todo el tiempo cada uno trata de acaparar la atención de nuestros amigos. No. Yo ya soy centro de atención en todo. Esto ya lados. Lo habíamos discutido que, en algún momento. Sí. Bien. D. Nos encanta salir con parejas amigas, aunque normalmente lo hacemos por separado. Él con sus amigos y yo con las mías, por ejemplo. No, a veces estamos todos ahí y bueno, cada uno hace la bueno, suya. Se puede dar. Y todo se puede dar. Bien. D. Nos encanta salir con... No. Preferimos los programas de A2, pero hacemos el esfuerzo de salir con otras parejas porque es una señal de madurez en nuestra relación. Eso depende, esto. No, uno a veces sale no pareja, otras ¿sí? veces no. Después si quiere arreglamos yo algo. Yo estoy bastante maduro. ¿Usted está maduro o se cae de maduro? Se cae de maduro, que mi amor. Me voy a comprar una remera de linterna verde, que es verde. Ah. Ahí apareció el burro otra vez, bueno. Ese burro loco. Vamos al tercer tema. A ver. Durante una discusión, dos puntos. Sí. Mi novio siempre dice que yo no sería capaz de sobrevivir sin él. Pero estás soñando, ¿sabes? Todos los bonchoveros que hay para elegir. Sí, hay un me voy a quedar con uno solo. Y son todos trolos. Bueno, vamos al B. ¿Perdón? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? ¿Está escuchando la radio usted? No. Ah, no sé. Estoy escuchando a usted que está diciendo pagadas. B. Él destaca todos los aspectos de mí que considera negativos. Ah, sí. No me gusta que esto, no me gusta que el otro, no me gusta que anda a cagar. Claro. Si no te gusta, no está me... Bien. Fuera, camina cucha. Es un desastre. Bueno, vamos al C. A la letra C. Solo le interesa probar que sus argumentos son mejores que los míos. Ah, pero sí, cabeza dura, terco. ¿Sí? No, porque vos tenés que hacer esto, esto. Pero tómatela, creo que sos mi dueño. Para un cachito. No, hay que poner freno ahora. Pero claro, hay que poner freno de entrada. Hay que poner coto ahora. Momento, ahí está. Bien, D. Nada mejor que una noche de sexo para resolver cualquier problema. Y eso, ¿hace problema o no? Nada mejor que una buena noche de sexo. Nada, o sea, hoy velas no, por ejemplo. Sexo y chao. Por ejemplo. Sexo, dije. Bueno. Bien, vamos a la última. Lo estimulante de las peleas es la reconciliación. Sí, reconciliación. Aunque a veces busco pelea nomás para reconciliar. Eso le iba a preguntar. Sí, le busco pelea, le saco... Uh-huh. Y la reconciliación y es lo mejor. El dedito en la oreja. Papi. Gordo. No, gordo nada. Chichi. No. ¿Bueno, qué quiere que le diga? Bueno, apagamos la luz. Vení que vamos a hacer las con pases. Con luz o sin luz, o media luz. Hacemos las pases. Toma la voz, dame la voz. Como Coca-Cola. Coca-Cola. Un cabeza dentro de cabezazo, sí. ¿Usted haría un Coca-Cola? ¿Un Coca-Cola usted alguna vez se mandó? No. Espedirina, ¿sí? Espedirina. ¿Cómo Espedirina? Esa se mandó. Y por el comandante tiene edad de haber tomado granadina. No, yo sí, si granadina tomé yo. Ginebra. La Vidú, fresca Ginebra. La Vidú. Fresca la Vidú. La Vidúcula. Claro, ese. Naranjín. La edad, naranjín. Estamos tomando un naranjín. Acá rico. Tenemos un naranjín. Naranjín. ¿Se acuerdan que venían como en una pelotita? Sí, cómo no. Se cortaba el piquito y había de frutilla o de naranja. Claro, yo siempre di de naranja. Son de naranja. El de frutilla no, pero si no había naranja me tomaba el de frutilla. Igual eran re caros esos jugos. No sé, yo siempre me tomaba uno. Cuando yo iba acá a la escuela 4. Ah, en la iba escuela, a la escuela. Había escuelas en había su época, eran las maestras de Sarmiento. Sí, ¿sabes? Yo fui. Veníamos a caballo. Yo fui, él venía a caballo, yo no, yo ya venía caminando. Usted ya venía. Una avancera. Venir caminando en una. Yo sí, yo iba a la Citroën de mi por papá. Por eso fui hasta tercer grado, se me murió el caballo. Ah. Y claro. No fue mal la escuela. Y claro. No, quedaba lejos. Y había que trabajar. Sí. Claro, se murió. Pero el después caballo. ¿Terminó la escuela? Se murió el caballo y él agarró el arado y hubiese conseguido un burro. Se transformó en burro. No era fácil, no era fácil. No era fácil esa época, pero ya terminó la escuela, ¿no? ¿Hizo la escuela al final? Sí, estaba terminada la escuela, pero se termina el curso. ¿Terminó o no terminó usted de estudiar? No se haga el piola. Ya estudié en el Quinquela Martín. En la Boca. Ay, bueno, lo lamento mucho. Estudié en el Quinquela Martín. Qué lindo. Hice sexto grado, no séptimo. Claro, lo vende la edad, a usted lo vende la edad. Sexto grado. Sí. Siempre. Ahora también se hace hasta sexto la primaria. Hablando del colegio, ¿no? Porque te está tan en boga ahora, ¿no? Yo que soy maestra. En boga. Yo hice primero jardín. ¿Hizo jardín o qué? Hice jardín. Sí, muy lindo. Inferior y primero superior. Primero inferior y primero superior, ¿por qué? Y lo cagaron. Y después hice tercero, segundo. Claro, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Claro, no, segundo lo hice dos veces porque para... ¿Repitió? Porque repetí. A mí me quería que se me afirme mal. Le gustaba mucho la seño de segundo. No, era horrible. Lo hizo en Capital. Lo hizo dos veces porque le gustaba. No. Tuve un problema con la maestra. ¿Puedo contar esto? Después de cuente y después seguimos con el bloque Kenchi. ¿Te enamoraste de la maestra? No me podía enamorar de esa vieja asquerosa y arpía. ¿No era Elsa Verde, nota? Era muy parecida. Ay, me imaginé. Pero no, en la forma de ser. Sí, era mala. Era la una otra, no, bruja. Elsa es linda mujer. Ay, por favor. Bueno, a mí me gusta ese tipo de mujer. ¿Qué quiere que le diga? Así, adulta. Usted sabe que es adulta, eso es un vegetorio, tiene como no, 95 así. Años. Después nos escriben cosas. Sí, no sé. Con los pechos en el pupo. Porque a veces no se pone el corpiño, se olvida, hace calor. Igual. Y se las va con las a todas nos afecta la gravedad. Sí. Estas chicas ya están estiloca, sí. Apuntan una para cada. Bueno, ¿no escuchaste eso de todo cae por su propio peso? Sí, totalmente. ¿Newton eso lo dijo? Sí. No. Mira, no sé, pero... Bueno, le cuento lo de la maestra. Un día era el día de la maestra, como todos los años. Siempre hay un día que es el día de la maestra, o del maestro, o de lo que sea. Y todos los chicos le regalaban cosas. Usted cosita, no le regaló nada. No, a mí mi viejo me dio un billete de 5 pesos así grande. Como eran antes. Ajá. Como eran antes, grandes. Y rendían en esa época. Porque ahora los billetes de 5 pesos no te rinden ni para nada. Nunca rindieron. ¿Nunca rindieron 5 pesos? No. Nunca rindieron. Yo, mire, tenía 50 centavos, iba a comprar un chicle y compraba un chicle. No podía comprar dos. Porque valía 50 centavos. Primero valía 25 y después se fue a 50 el bazooka. ¿Con chiste? ¿Y horóscopo? Sí, el tutti frutti. Tú eres una persona, qué sé yo, no sé qué. Bueno. Bueno, siga. ¿A qué iba? Cuando llega mi turno, ay, gracias a todos, ¿no? Cuando llega mi turno... Le das el billetito. Le doy el billetito, todo así, es mi readito, así era más flaquito que Walter. Así, y le doy, así, con un miedo, y le doy el billete, hizo así, se lo guardó en el bolsillo y no me dijo ni gracias. ¡Qué vergüenza! Y después, ¡qué gracias, mala maestra! Y después, gracias. ¡Qué vergüenza! Y después... Y repitió otro de grado. Día, claro, otro día le voy a contar mi repetición de segundo grado con todo pito y cadena. Voy a mandar la frente. Al frente, mande al frente todas que están todas muertas ya. Listo, qué importa, bueno. Hágame las preguntas. Señora, señores, vamos a ver, mi relación de pareja. ¿Cómo es mi estilo de relación de pareja? A ver. Vamos a ahora pregunte. Al quinto punto. A ver, pregunte que yo respondo todo. El sexo para ustedes es... Es. A. Entrega total. Por supuesto. Por supuesto que sí. B. Un paso necesario para conseguir lo que quiero. No. Son opciones, ¿eh? Bueno, yo estoy diciendo que esa no. Bueno. C. La excusa para deslumbrar al otro con actitudes audaces. Por ejemplo... No, yo soy así. Desnudarse. No es, tengo es, que es, dar excusas. ¿Es audaz o no? A cierta edad es audaz. A cierta edad es audaz desnudarse. Apagamos la luz, por ejemplo. ¿Ponemos velitas? Entonces la penumbra es como que es más insinuante. Ay, rayo, prenda la luz, que me apagó la luz. Por favor, hombre, operador, así. Prenda la luz. Tenemos que acá apagaron la luz, estoy sola con estos dos no salvajes. No pasa nada, somos dos ositos. Atados. Bueno, D. Lo más importante de nuestra relación. No, el no sexo. Es lo más importante el sexo. Bueno, no. ¿Te gusta? Lo más importante no. A mí es una de las cosas más importantes. No sé es de si lo más importante, pero no es todo, porque bueno, si no sería solo sexo. Si mi noche no termina. Para que haya una con relación, sexo, está bien. Y no tiene que solamente terminar, puede empezar la mañana de nuevo con sexo. También. Ay, ojo, Pero hay tiene que haber algo hay más. Hay que aguantársela a cierta edad. Algo más. A su edad yo lo aplaudo. Y sin pastilla. Y sin pastilla azul. Bueno. Y vamos a la E, ¿no? ¿Qué? ¿La dejaste la pastilla? Sí, dejé la pastilla. ¿Dejó la pastilla? Sí, dejé la pastilla, sí, sí. Acá sí. Me están diciendo que con en la comida. Deben andar con la comida. Sí. No, para nada. Dije. ¿Tiene problema día coronario? No. Pero no tome Viagra. Dije... Viagra Andarla se llama. Viejo agradecido, las siglas de. Viejo agradecido, toma. Viejo y agradecido, sí. Bueno. Y las viejas también. Ni te cuento. Seguro tomaste esa porquería. Si acá me dicen que es mitad y mitad, 50 y 50, la comida y el sexo. Ah, comida y el sexo. Si satisfaces esos dos, casi está cocinado la ¿y quién lo dice? ¿Podemos saber quién lo dice? Lo dice acá un oyente. Y el amor entra un oyente de Avellaneda. Tiene razón, el amor entra por el estómago. Sí. Claro que sí. Primero la comida. Todo es un boludez, para mí. Pero sí. La comida y el sexo. Sexo. Uy. ¿Qué hora es? Estamos siempre fuera del horario de protección al menor. No, bueno. Vamos a la E. Una exteriorización de lo que sentimos el uno por el otro. También, que, sí. Eso es lindo. Sí, eso es lindo. Mira exteriorizar lo que uno siente por el otro. ¿Qué te pasa? Claro. El operador grita como un bestia, armó una carpa. ¿Qué estás de campamento, operador? Uy. Por Dios. Mire la mesa de controles, es un desastre. Bueno. Sí. Sí, es lo que sentimos el uno por el otro. Tal cual, sí. Por ejemplo... Cuando quedas así es porque no sabes qué decir. No, que me había hecho fuera de idea. ¿Cómo es eso de lo que sentimos uno por el otro? Claro, usted con él por no. Ejemplo, primero usted vos, mi vida, así, no. Hacé de mí lo que quieras. Estamos hablando de las parejas. Por eso, hacé de mí lo que quieras. Claro. No me digan a mí que yo haga lo que quiera porque fueron, ¿eh? Y el que hace lo que quiere, ¿qué piensa? Nada. ¿Cómo nada? Es recíproco. Que, claro, esto. después va el otro hace vuelve. Lo que quiere, te dice, te voy a partir en cuatro, te voy a matar. Partime, papito. Bueno. O mamita. A mí me dicen en ocho, no en cuatro. Y la otra. En bueno, en cuatro, pero no da más ya, viejo. La otra parte, ¿qué dice? No sé, acá dice, el sexo es para... La otra parte, no sabemos qué dice la otra parte. ¿Qué dice? No. Vas a ver cómo te voy a dejar, bueno, no te va a dar ganas de salir a ningún lado. Bueno, eso pero eso... Después no parte. Quiere subirse eso, a la moto e irse. Eso dice la otra parte. A veces no. En definitiva. ¿Qué pasa? Si la parte que tiene que hacer la comida... ¿Yo hago la comida? ¿Cocina mal? No, yo cocino mancada, no. Querido. Y si por la parte favor. Que te promete partirte en ocho, ¿y te parte en siete? No. También pierde. Eso, bueno, puede ocurrir. No. Pero quién no tuvo una mala noche. Pero usted ¿quién no tuvo una mala noche? Bueno. Pero no le dieron la oportunidad de tener la segunda. Por él se le fue la sal un poco. Pero bueno. Tomamos un poco más de agua. Yo con la escúcheme, con las comidas manjares que hago, más este cuerpo, más toda mi pasión. No puede fallar. No puede fallar, no puede fallar. Si hay alguien a su lado y no comparte eso, es un idiota. Es un pelotudo. Sí. Se lo han perdido. Usted lo dijo, se lo han perdido. Si hay es alguien a su lado y sorry, la bueno, corriente. Se ve que pateaba para el otro lado y no cerramos, se dio cuenta. Cerramos acá y a la vuelta estamos dando cómo somos cada uno de nosotros tres. Ah, y si descubrieras la infidelidad del otro... Eso lo hablamos en el próximo bloque. El próximo bloque. Y ya cerramos. Como, te la ya corto. Tenemos definido la. No, qué feo. Es doloroso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los miércoles de 19 a 21 entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan.

No creo. ¿Tornarlo? No creo. Aunque sería un cimbronazo para la relación. No, no, no hay perdón. Ya nunca sería igual. No, no, no hay perdón. No. Bien, no tenemos pretensiones de fidelidad. Sí, ¿usted qué quiere saber? Dígame. No, no. Ah, bueno. Frase de Facebook. Sí. Sí. Es como el shampoo. Como el shampoo. Una vez que le agregas agua o cuernos, ya no es lo ya mismo. Ya no es lo mismo. Sí, bien. Olvídate. Olvídate, así es. Olvídate. Sí, bueno. Es inconcebible. Confío en él. Aunque es inconcebible, aunque pero no confío en nadie. Si vos lo ves, escúchame una cosa. No sé. Bueno. No, no sé. Para él, un regalo perfecto sería. Ah. Uy, se puso más loca. A ver, ¿cuál sería el regalo perfecto para él? Volvió Amanda. Amanda, sí. Amanda es la chica que gime. La gime. No es la tía Leo, ¿eh? No, Amanda. Ah. Para él. Bueno, que me tatúe su nombre. ¿Me voy a hacer un tatuaje? Déjese de joder. Usted sabe que me voy a poner Bon Jovi, ¿no? Ah, Bon Jovi. Ah, sí. Bien. B, un celular que usaría solo para controlar. No, ya tiene celular. Sí. Bueno, a lo mejor es viejito como el mío. Un objeto mucho más costoso que el que él me regaló en mi último cumpleaños. No. Ay, me regaló nada para mi cumpleaños. Un despertador. Pero bueno, por ahí, vamos a ver qué me regala ahora en marzo. Un despertador. Vamos a ver. ¿Despertador? Y escuchó recién. De que me vista con un baby doll. Acá dice baby doll, pero bueno, es un baby, baby doll. Doll. Baby, Dios mío. No, con eso dice que no lo voy a sorprender. Espera un cachito. Sí, qué poco romántico. Y una bombacha comestible. ¡Wow! ¡Rayo! ¿Se puede elegir los gustos? De frutilla, chocolate, ¿o qué? Se la como, pero no sabe. Bien. Un osito de peluche con la tarjeta que diga te amo. No, nah, qué peluche que dice te amo, pero tráeme una docena de factura. Claro, tráeme esa con dulce de leche. Peluche que dice te amo. Bola de fraile con crema pastelera o con dulce de leche. Rellena, y chao. Y churro relleno. Sí. Bañado en chocolate. No me hable de un churro relleno bañado en chocolate. A esta hora del día que tengo hambre. ¿Me voy a comer con mi amigo Sergio y mi amigo Lucas? Pero, el matrimonio. Sí, amigo mío. Sí. Me voy a ir a comer con ellos hoy. Porque hoy es ñoqui. Hoy es ñoqui. Y sí. Bueno, no sé si va a cocinar ñoqui. Sí, un feliz cumpleaños para los que cumplen cada 4 años. Eso sí, la hija de mi amiga que cumple años. Vamos a hoy. Buscar algo de eso ahora. Sí, conozco si varias personas que cumplen el 29, sí, que conozco. Ay, rayo, suélteme, usted me toquetea todo y me yo pongo hago lo que nerviosa. Puedo, tía, hago lo que puedo. Me doy cuenta, bueno. Me doy cuenta, pero no alcanza. Ay, bueno, la principal dificultad para ustedes es... Vamos a ver. Estar separados durante más de un par de horas. Qué feo. Y si a mí yo sea estar separado un par de horas, me pongo mal. Un poco tristona. Bueno, B. Sí. Confiar ciegamente en el otro. Y vamos a ver, vamos a ver. Bien. C. Darle la razón. Y a veces hay que darle la razón. Sí, ¿no? Dale. Pobre dale, Gil. Sí. No. No, ¿pero qué está diciendo? Bueno, ¿qué si yo? Tiene razón, hay que darle la razón y si no, hay que discutirle. A muerte. Pero usted le da la razón igual. No. Tiene razón, pero marche preso. Una claro, así sí. Pero y cuando sí. No puede discutir, tiene que dar la razón. Está bien. Si usted habrá dado la razón tanta vez. Y si no... No, no, es más. Y con tal de no discutir, a veces... Sí, no, pero yo decía... Que no, no, no daba la razón, hace 50 pero... años que está igual el comandante. Mire pero la cara. Escúcheme una cosa. Yo no daba la razón, igual no tenía razón. Así que bueno. D. Comprometernos. Ah, ¿a qué? Es la principal dificultad. Ah, eso. La principal dificultad entre nosotros es comprometernos. Por ejemplo. Y qué sé yo, a ver, las cosas se tienen que ir dando naturalmente. Bueno, pero claro, comprometerse uno con el otro. Sí, sí, no hablemos de anillo o... compromiso. No, no, y no, eso. No, no, compromiso. Para eso ya va de tiempo. Claro. Yo he escuchado eso. ¿Sí? Yo no prometo, yo me comprometo. Bueno. Sí, sí, sí, síganme, síganme. Y vamos, como corolario vamos a terminar. Sabe que lo escuché. Encontrarle algún defecto al otro. Siempre tenemos defectos. Uno tiene que encontrarse sus propios fácil. Defectos también. Eso es difícil, ¿no? No, es fácil, pues yo ya me doy cuenta no, de mis propios ya defectos. Sí, bueno, pero digo, no es tan fácil. Hay gente que es perfecta. Sí, ¿qué le dice? Por ejemplo, yo, claro, ahí está. La tía es perfecta. Yo no soy perfecto o perfecta. Bueno, ¿y cuáles son tus defectos? Tengo muchos. Y decime uno. Ya que tenés bueno, mucho, pero a veces uno es perfecto para el otro, ¿no es cierto? Con no, todos sus defectos. Nunca te dicen. Bueno, eso hay gente que es así, no digo. Bueno, por no algo no está mal con esa gente. No, pero yo antes creía que era perfecto. Ahora estoy seguro. ¡Qué grande, comandante! ¡Aplausos, aplausos, comandante! Vamos con la música. Es el ídolo. Vamos con la música. Señoras, señores, vamos a escuchar de un disco de Box Day. Estoy pasando bastante Box Day porque amo Box Day. Estoy haciendo crecer a esta banda. Le voy a traer las fotos y autógrafos porque las encontré, están en casa. ¿No tiene nada de los Julis? No, siempre me dejó... Dale con los Julis. ¿Herman Jeremis? No, tampoco. Bueno, quiero contar esto. De su disco, Jeremías Pies de Plomo, vamos a escuchar, me hacen olvidar de todo. Bueno, Juntando Semillas en el Suelo, cantado por el gran Willy Quiroga, dale. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Señoras, señores, esto es La Neurona para todos ustedes. ¿Y por dónde está saliendo esto al éter? Está saliendo por www.fmoreno.blogspot.com. Pueden mandar mensajes al 1561-540359. Pueden hacerse fan de la página, ponen La Neurona en el buscador de Facebook, y ahí ponen grande. Me gusta. Y si no, también pueden llamar al 0237-466-559. Y bueno, y ahí los estaremos esperando. Vamos a mandar unos saluditos sí, antes quiero de... un saludo para la hermanita, digo hermanita, porque del operador, de nuestro operador de hoy, que Walter, que está invitado para venir cuantas veces quiera para... Venga, para venga. Cómo se hace este programa, puede participar del programa. ¿Le si está quiere. Cerruchando el piso al operador Leo Smerling? No, para nada. Pero mire que se portó bastante bien, ¿eh? Se portó bien, sí, sí. Sí, no me puso tanto el burro. Smerling, todo el día está. Bueno, se llama Erika y hoy, 29, cumple años. Una vez cada 4 años. Exactamente. Cumple 16, pero en realidad serían 4. Y bueno, ¿qué va a hacer? Tiene que celebrarlo de esa manera. Así. Bueno, le mandamos un beso muy grande, que esté disfrutando de su cumpleaños, escuchando este hermoso programa. Che, y yo digo, cosa. ¿Cuándo festeja? ¿Los 28 o los primeros de marzo? Los primeros de marzo. No sé, el primer sábado después del coso será. Igual siempre digo que el cumpleaños hay que festejarlo pasado el cumpleaños. Por eso, dice. Después del 28 el primer sábado. Ese. ¿Qué va a ser? Yo cumplo años el domingo. ¿Este domingo no? Domingo 25 de marzo. Pero no era que cuando nacías un... Cuando nace un 30 de febrero, ¿qué pasa? Nada. ¿Y un 31 no, no de junio? No existe. Ese día me voy a casar yo. Si usted nace un 16 de septiembre va a ser tan bueno y lindo como yo. Y si nace un 25 de marzo va a ser un Kenchi como la tía Leo. Bueno, bueno, vamos a... Ya tenemos acá, hemos sumado, hemos restado. A ver, ¿qué me dio? ¿Yo qué tipo de persona, la pareja tía, soy? Aunque no le parezca... Pues a ver, yo te voy a contar una anécdota. Cuente. Cuando yo le prometí casamiento a mi señora. Uy, Dios. ¿Para qué promete? Dije, ahora no, jodase. No dije, es un hombre que cumple la supremacía. No, pero le dije, el 30 de febrero nos casamos. Y ella agarró viaje. Fui, salió corriendo, le contó a mi suegra, a mi suegro. Y nadie pensó. Estaban todos recontentos. No, igual se terminó casando. Y sí, era, una vez que hablé, ¿Usted es verdad que el hombre cuando va a pedirle la mano a los suegros es porque ya le agarró el resto del cuerpo? Y generalmente pasa eso. También pasa de que la hija ya entregó el cuerpo antes que le pidan la mano. Claro. Sí. Es así. Es una relación. Yo quiero mi anillo de diamante. Mano. Se hace entre dos, no saquemos la mano. Ustedes pidieron otra cosa. No. Yo puedo contar mi, si quiere. ¿Sí? Pero no quiero. Ah, yo. Bueno, pero usted, no quiere. Si quiere, yo lo cuento. Si pero usted quiere, no quiere contarlo. Yo no quiero contarlo. A mí nadie me pidió la mano. ¿No? No. Va así mi marido. Oscar me había pedido, claro. me había dicho si yo me quería casar con él. Pero bueno, sí. Él estaba casado y tenía que divorciarse, fue un lío, pero estuvimos hasta que la muerte nos separó, así que digamos que fue como si yo hubiese aceptado. Exactamente, yo lo creo así. Pero no me casé, eso no tuve fiesta ni nada. A los que nos casamos, o sea, por iglesia, por lo que sea, lo que me llama por la atención... Que, por lo que sea, lo que me llama la atención es cuando el cura te dice hasta que la muerte nos separe. Claro, no. Y sí, porque dura lo que dura duro. Qué grande, hay comandante. Hay unas pilas que tienen mi nombre. Las Rayo Back. Yo pero por ahora voy por las triple A. ¿La triple A? Sí, ¡uy, qué jodida la triple A! No, sí. No, la chiquitita. Ah, la pilita chiquita. Son las chiquititas. Yo igual pensé que eran no, batería. No, la de López Rega. No, era otra. Ya voy a llegar a la batería de 9 volts. Bueno, tía Leo. Sí, ¿yo cómo soy en el amor, entonces? Relación romántica. Ah, y soy romanticona. Y tiene a favor esto. A ver. Son muy compinches y adoran las demostraciones de afecto. Por supuesto. Ya cocinar es la primera demostración. Ya sabemos que sí. Ya sabemos. Puntos débiles. Ah. No les atrae lo novedoso ni lo osado. Osado no, viene no. De oso, ¿no? Mentira eso, ¿eh? Me gusta todo lo novedoso y osado. Ojo, me parece que esa revista miente. Osado, no rosado. Rosado también me gusta. Bueno, listo. Entonces no le leo más. La falta de pasión porque privilegian demasiado lo romántico. No, mentira, soy requenche. Ahí le dio mal, yo no soy. Bueno, eso. Yo le estoy leyendo esto. Viciosa me dicen que no. Soy. Uy, sí. ¿A usted le parece? Al último, pero en el fondo es bastante viciosa. Ah, ¿vio? Soy una viciosa. Qué sé yo, bueno. Ahí llegaron los hermanos Dotti, que son otros viciosos del amor. Dios mío. Y del blue. Este siempre entra con los brazos así. ¿Siempre te afanan la sandía, vos? No, hola. No, ¿qué trajiste? Oh, don Jorge. Hola, Dotti. Hola, hombre de 52 años, Kenchi. Bueno, para mejorar la relación, les conviene sociabilizar más. Organicen programas con amigos o en grupo. Pero yo con amigo, en grupo, yeah. Vamos que el domingo es cumpleaños de John. Consigas yeah. una pieza grande, una habitación grande. ¿Una pieza grande? Ahí meta todo lo que pueda. Ah, no, ese tipo de cosas a mí no, ¿eh? No. Acá viene la parte jodida. ¿Cuál es la parte jodida? En la intimidad. Ay, mamita, me estoy agarrando de la silla. Dedican mucho tiempo al juego previo y adoran mirarse a los ojos mientras se acarician. Ah. Ok. El romanticismo es genial. Pero también hace falta... Que la pasión los enciende, o sea, se van en pero, espuma. No, para nada, eso es lo que usted cree. Esa revista está equivocada. Entiendo, qué sé yo. Bueno, no. Yo no soy así. Claro, tienen que darle más espacio a la creatividad. O sea, no siempre el hombre arriba. Eso sería lo tradicional. Por favor. Digamos, una el misionero variante, habla ¿no? usted. El misionero. No. Y sacarse esa sábana con un agujerito en el medio. sábana con agujerito en el medio. Sí. Por favor. Pero eso era de las abuelas. Eso era de las bisabuelas, tatarabuela. Por eso. Favor. Ahora, vos explícame una cosa. ¿Por qué las abuelas se casaban a los 16 años? ¿Qué sé yo? Las obligaban. Venían avanzadas. No, lo que dice acá. Ahora se embarazan a los 16, pero no están casadas. Bueno, no sé. Porque... Esto es relativo también, ¿eh? Hay que ver. Bueno, vamos ahora al comandante. A favor, tienen mucha confianza en sí mismos. ¿En sí mismo? Sí. Y no dudan en sus decisiones. Adoran todo lo relacionado con el erotismo. Sí. Sí. Bombachitas eróticas, esas comestibles. No. El erotismo lo pongo yo. ¡Ah! Un aplauso para el comandante que pone el erotismo. Ahí está, bueno. Deja. Bueno, y le gusta explorar el placer de múltiples formas. Sí. Bien, correcto. Espectacular. Y si no hay forma, inventamos, por eso. Puntos débiles, son individualistas. Yo me hago todo. Por ejemplo, A veces uno está solo. Bueno, solo. Alguna que otra puñetis. Bueno, pues hay que dicen que es algo nuevo eso. O sea, ¿nuevo? Que está siendo la relación, uno está solitario. Está bien. Bueno, vamos a ver cómo es en la intimidad. Dedica. A ver cómo es el. Usted dedicatoria. Dedicatoria. ¿Se dedica? ¿Le dedica? Esto te lo dedico a vos. Tomá. Ahí está, bien. En las parejas liberales, como dice usted, no tienen pudores ni límites. O sea, y ya a esa altura. Así, se pone en tarlipe y entra a la pieza así. Después con la de 50 luz años de casado. No puede ser que sí, 50 años o no. ¿Cuántos años van, comandante? 36. ¿Mi edad? Cumplí 36. Ayer. Ayer cumplió 36, ah, ¿qué es mi edad? Pobre tipo. Bueno, o sea, cambio 36 años por un espialeo. No. Bueno, 36 años voy a cumplir de mutual el próximo 12 de marzo. Desde ya se los digo, ¿eh? Yo 37 de edad. No cae miércoles, ¿no? Jubilate, ¿qué hace? No cae miércoles. ¿Qué sé yo? Ojalá, pues. Bueno, bien. Olvídense de los accesorios eróticos. Sexy toy, antifaz, esposas. No, las esposas las tienen que tener. No, pero eso es algo. Etcétera. No es algo, no, puede ser cariñoso. No. Es un juego de roles. Puede ser. No tiene por qué pegar y lastimar, pero puede hacer algo excitante. No, acá no habla de látigo. De látigo no habla acá. No, ya no hablemos de cambiar los roles, ya eso ya es... Bueno, y acá pero dice, puede jugar a que uno es maestra y el otro es el alumno y tiene que aprender. Y dice, la enfermera y el enfermucho. Bueno, por último dice que dedíquense media hora a besarse. ¿Media hora para besarse? Se durmió el comandante. A veces más. Bueno, no se duerma, ¿eh? Me ha pasado que está dormido del otro. Bueno, pasa feo, también. A usted le pasan todo. Bueno, hay que trabajar a veces. Bueno, Hay que laburarla. Lo mío es una relación, discúlpenme, posesiva. ¿Usted no es posesivo? No te olvides que después de 36 años también tenés que inventar. Hay que inventar mucho, es verdad. Ponerse un antifaz, hay que remarla, dijo alguien que conozco. Exacto. Un día se disfraza de Clark Gable, por ejemplo. Y el viento se lo llevó. No, sí. Lengua, dice usted. Héctor, ¿mucha lengua? Sí. Sí, lengua sí, también, claro. Lengua beso y dedo, lengua, dijo claro. Mi papá. Pero eso está dentro del invento. Usted hace el fac, ¿vio cuando hace el fac? Pero medio torcidito. No haga fac. ¿Por qué hace fac? ¿A los otros conductores le hace fac? Obvio. Yo a todos los conductores que se cruzan le hago fac. No. Lo que hace. Es una cosa... Bueno. A favor, la relación es intensa y evidentemente los dos tienen una gran conexión entre los aspectos. Esto es todo relativo realmente, chicos, ¿eh? Ah. Ojo, puntos débiles. A ver. Celos permanentes generan un estado de tensión casi constante. Usted está muy celoso, constantemente. Cuando no están bajo control, el vínculo se vuelve sofocante. Estoy sofocada. Bien. Prendan el ventilador. Está prendido. Tuvimos que todo un bloque, toda una hora cagándonos de calor, el ventilador apagado, somos unos tarados, mirá, esto es la neurona para todos ustedes. Vamos a la intimidad. El encuentro suele ocurrir de manera directa y sin preliminares. Pero sí, tómese dos minutos. No, nada. Hágale un minuto. Así en seco, nada, nomás. En así seco. Nomás. Nada. Pues. El posesivo no se esmera por dar placer al otro ni aceptará un no como respuesta. Hoy sí, te duela la cabeza, estés o no estés. A mí si me duele la cabeza, un buen polvo me lo quita. No, seguramente, por lo menos por un rato. Bien. Pero sí. Entonces, de ahora en más, hagan exactamente lo contrario a lo que acostumbran. Denle más tiempo al placer del otro. que darle placer, claro, al otro. Apueste un mensaje sensual. Mándeme un mensajito de texto. Qué linda que estás. De sexo. Te parto en 8 y te confundiste y se lo mandaste. Hay gente que dice, por ejemplo, el te voy a partir en 20. Por sí. ejemplo, hay gente que dice esas cosas. Sí, lo acabo de leer acá en el chat. Ah, sí. Mira usted. Bueno. Bien. Cada uno que tiene. Que cumpla. Apuesten a un masaje sensual. Dos puntos. Cada uno tiene que darlo y recibirlo. Sí, sí. ¿Sabe qué? Con aceite de bebé Johnson. Ah, los un masajes. Un lindo masaje. ¿No sabes qué lindo? Aceite Johnson bebé verde. Sí. ¡Ay, sí! ¿Cómo sabe, Rayo? Sí, uno ha andado. ¡Ah, la experiencia de uno Rayo! Uno ha caminado. En la mutual. En la mutual. Y bueno. En la mutual y es todo así. Eso. Es bueno. Me consigue un gel íntimo. Dale, tráigame. Sí, ¿cuál quiere? Tengo el Bimax. Traiga todos. Tráigame todo lo que haya y yo elijo. Yo le voy a traer uno. Tráigame algo Kenchi de regalo para mi cumpleaños. Le voy a traer. Litros traiga, ¿eh? No, litros no. Es unas emulsiones. Para masajes, para cariño. Yo le digo, son unas emulsiones que se aplican por donde hay. Entonces, claro. Que lo puede hacer usted ¿cómo se dice? Motus propius y o no. Ah, bueno. Para acompañar. Para acompañar. O le puede hacer subir en la moto al otro. También. No hablen de moto. Justo tenía que hablar de moto. Qué terrible. Yo le voy a dar un consejo. Sí, para cerrar vamos a ver con el consejo y así nos despedimos. Es una cosa, yo tiemblo, pero bueno. El tema es así. Nunca la vigilé, nunca sospeché, nunca. Si la fui a buscar a algún lado, primero la llamé, le dije te voy a buscar. Nunca me fue a buscar al trabajo, ¿entendés? Por eso, a ver. Chao, nos fuimos abajo. Nos fuimos abajo. ¿Qué estás diciendo? Porque sí. Porque ¿de qué habla? Eso hace la confianza. Eso hace la confianza. Hola, ¿dónde está? Por favor, póngale nafta que está gas este hombre. No está gas. No, tiene razón. Eso hace la confianza. Hay gente que llama. Hola, ¿estás ahí? Te voy a buscar. Te persiguen. Entonces la va a buscar. ¿Dónde andaría usted con el colectivo? Vamos. Por eso cumplo 36 años. Claro. No sabemos si festejarlo o lamentarlo. Yo lo lamento. Bueno, lo lamento. Qué pena. El único que lo puede lamentar soy yo. Y nosotros que tenemos que estar escuchando esto. Pero me la aguanto. Vamos todavía. Me la aguanto y comandante. Comandante. Señoras, señores, esto ha sido La Neurona. Ahí viene. Y ahora va a venir Bar Blues, el programa machista para todos los morenos. Jorge Dotti y Héctor Dotti. ¿Y dónde está Gustavo? ¿Y Gustavito no está? ¿Me falló Gustavo o se fue de vacaciones? ¿Tiene fiebre? ¿Está enfermo? ¿Está escribiendo? ¿Está escribiendo? ¿Se fue? No sabemos qué está haciendo. Lo llevó la policía. ¿La policía? ¿Está trabajando? ¿Qué va a estar trabajando ese vago? Mentira, no. Eso es lo que nos Héctor, dijo. Héctor, no. Por no, favor. No. Me encantó verlo a Jorge Dotti con dos anteojos interpuestos, uno delante del otro. Y pues tiene no que ver doble, claro, no ve y ve doble. Tengo bifocales, dice, tiene dos pares de anteojos. Tiene dos pares de anteojos. Bueno. Amo el hombre con anteojos. Ahí está. ¡Ay, por Dios! Ojo que es un señor casado. Wow. ¡Ah! ¡Qué ojazo! ¿Casado? Sí, está casado. ¿Se casó? Sí, se casó. Lo dedo contra la puerta. No sé. Yo me no gusta veo, con no anteojos. A mí el hombre me gusta con anteojos. ¿Sabes? No me mientas. Es verdad. Porque ojo que no ven, corazón que claro, no siente. Bueno. Me gusta con anteojos. Despídanse, chicos. Un besito a todos. Saludos a Rubén y a todos los fan clubs de amigos de Bon Jovi. Déjese joder. Nunca para La Neurona. Para La Neurona también. A todos los que están en el fan club de La Neurona. A todos los fans de Creedence Clearwater Revival. Sí, todos los crinceros. Y para. Nos vemos el miércoles. Besito. Ahí se puso los anteojos el otro. Ay, te pusiste anteojos para mí. Ay, Héctor, ahora estoy más Kenchi que nunca. Bueno, buenas tardes. Nos estamos viendo viendo y escuchando la próxima semana. Nos vemos, semana. Nos escuchamos y bueno, el que se perdió el programa, que lo escuche grabado en 5 o 6 días. Chau. Gracias, Walter, por estar ahí. Nos despedimos con un tema. Déjenme escuchar a ver qué es y yo le digo enseguida. Es un temazo. Ah, esto es Grand Funk Railroad. Vamos a escucharlo. Ya vamos a hablar de este grupo en el próximo programa. Chau.